está en todas partes. Cada uno es todo, y todo es cada uno. Así me pareció una mejor bienvenida, empezar directamente así, tipo masazo, con una cita que puse en Facebook, en la página Místicos para Todos, una cita de Plotino. Plotino es un pensador griego del siglo III después de Cristo. Hola Bruni, hola Kiraus, hola Judy, hola, bienvenidos a todos. Decía entonces que Plotino es un pensador griego del siglo III después de Cristo, de la llamada época helenística. Esto lo subí en la página de Facebook Místicos para Todos con una doble propuesta. Una propuesta de que lo expresaran gráficamente. Me pareció que se puede aprovechar los medios técnicos que nos da la internet y la computación. Y quiero mezclar, digamos, el cerebro derecho con el cerebro izquierdo, es decir, el análisis con la síntesis, la razón con la emoción y la espiritualidad con el arte. Entonces, el arte es un camino también de encuentro con lo divino. Todos en realidad son caminos de encuentro con lo divino, pero a veces no los usamos. Entonces, les puse esta cita, la voy a leer de vuelta. Todo, con mayúscula, está en todas partes. Cada uno es todo, y todo es cada uno. Esta frase, que quizás sea ininteligible para muchos, y para otros es obvia, ¿no es cierto? Es lo que les decía, cada uno entiende siempre cuando hay un texto espiritual o sagrado, lo entiende según el nivel de conciencia en el que está. Estos son los textos, digamos, espirituales o sagrados tienen, o místicos, tienen su propia autoprotección y tienen esa especie de propiedad misteriosa, ¿no? Que cada uno los entiende según el nivel en que está. En la Cábala se dice que la Torá, la Biblia, tiene cuatro niveles de lectura, el primero de los cuales es el literal, el sentido literal, y después viene el mensaje de enseñanza, después uno un poquito más profundo y finalmente lo que se llama el secreto, que es en ese caso el de la Cábala, que es la tendencia mística del judaísmo. Y acá, en este caso de Plotino, también hay un mensaje, y como siempre lo puse en la presentación del programa y lo repito siempre, vemos que en todas las tradiciones místicas el mensaje es siempre el mismo, con distintas palabras. El todo grande está en todas sus partes, y cada uno de nosotros tiene una parte del todo. Pero como el todo en realidad no se puede dividir, es como una imagen holográfica. Si tenemos una parte del todo, somos todo el todo. Entendiendo por todo con mayúscula al universo, a Dios, como lo querramos llamar. Aún desde el punto de vista material, los átomos que componen nuestro cuerpo también están interrelacionados con el todo. Los átomos que están hoy en mi cuerpo, vaya a saber por dónde anduvieron. Están acá en el planeta Tierra desde hace 4.000 millones de años. Y entonces pasaron por integrar plantas, dinosaurios. De esa manera ya, aún desde el punto de vista material, estoy interrelacionada con el resto de la materia. Y luego, bueno, los infinitos elementos que influyen en mi cuerpo, el aire, la temperatura, la gravedad, la alimentación, en fin. En realidad es muy difícil distinguir, aún desde el punto de vista material, dónde termina mi cuerpo y dónde empieza el aire. Si pudiéramos achicarnos al nivel de la física cuántica, Nos veríamos principalmente en en una especie de vacío con muy lejanos electrones que a veces aparecen y a veces desaparecen, y no veríamos una distinción entre la piel y el aire. Bueno, y desde el punto de vista de la conciencia, esto quizás ya es más difícil de captar, pero vamos a repetirlo porque algún día a uno le cae la ficha. Mi conciencia, que llamamos también yo superior, en hebreo se dice anojí, el yo grande, el fondo de lo que soy, la esencia misma de lo que soy, lo que Patanjali llama el testigo, el observador. El fondo de esa conciencia, algún día, en meditación o con cualquiera de las técnicas que usamos en espiritualidad, de repente nos damos cuenta que es la presencia divina. Por ahora nos creemos que es separado, que es una partecita, igual que el cuerpo, el yo psicológico, etcétera. Pero un día quizás tengamos la vivencia, si no es en esta vida será en otra, de lo que en las Upanishad dicen Atman es igual a Brahman. O sea, Atman, el alma individual, es lo mismo que Brahman, el alma universal. Entonces les decía que la propuesta en la página de Facebook Místicos para Todos es expresar gráficamente, con colores, con formas concretas o abstractas, con la técnica que quieran, que puede ser una técnica, digamos, en la realidad y luego escaneada y me la mandan al mail diosadentrodiosafuera@gmail.com. O la suben directamente, como quieran. He visto, si se fijan, hoy hay una persona que subió la imagen, lo único que queda chiquitita. Para que quede grande, digamos, me la tienen que mandar primero a mí. Otra persona me dijo, ay, no sé pintar, sé escribir. Bueno, escriban una poesía. Es decir, la idea es que no sea un lenguaje informativo, que sea un lenguaje poético, artístico. Tenemos que empezar a aprender a integrarnos, ¿no? Porque nuestra educación es demasiado racional, del hemisferio izquierdo nada más. Si bien algunas escuelas ahora están integrando al arte, pero lo podemos hacer en espiritualidad. En Matthew Fox, el teólogo norteamericano con quien estudié un tiempo, hablaba del arte como meditación o meditación por el arte. Eso es lo que yo les propongo de hacer, usando otra vez para fines elevados, entre comillas, esa maravillosa herramienta que es Internet y Facebook incluso, ¿no? A pesar de que tengo muchos amigos de mi edad que critican a Facebook, yo creo, sin embargo, que es una herramienta que se puede usar muy bien. Entonces, todo está en todas partes, cada uno es todo, y todo es cada uno. Hoy en realidad lo que tenía ganas de tratar es, partiendo de este conocimiento místico, que en realidad lo vamos a ir viendo en todas las tradiciones, repitiéndose, la pregunta es, muy bien, ¿y cómo lo aplico a la realidad? O sea, ¿qué cambia en mi vida? ¿Qué puedo hacer una vez que me di cuenta de esto? Buda decía, estoy echando leña, tengo una iluminación, ¿qué hago? Y sigo echando leña. O sea, no cambia lo que hago visto desde afuera, pero cambia desde dónde lo hago, ¿no es cierto? La Cábala también dice, una rosa es una rosa para el conocimiento común, pero después de la iluminación, una rosa es una rosa y algo más. Uso el término iluminación sin que me guste demasiado, porque hace pensar en que, no sé, de repente se prende una lamparita o empezamos a brillar, o me cae una luz o un rayo sobre la cabeza. No es así. En general es un proceso gradual, imperceptible, y además ocurre a veces sin que uno mismo se dé cuenta. Parece tan natural cuando uno practica cualquier espiritualidad, hace las prácticas de cualquier espiritualidad, que poco a poco la conciencia se va afinando, la conciencia se va expandiendo, y de repente esto que acabamos de decir, que parece un intríngulis, esta frase, todo está en todas partes, cada uno es todo y todo es cada uno, aparece como una cosa banal, obvia y natural. Por eso no sé cómo llamarlo en realidad. Buda lo llamaba despertar. Yo creo que mejor lo podríamos llamar tomar conciencia. Tomar conciencia de lo que somos realmente. Bueno, acá Ariel me hace una pregunta. Dice, si el todo también está en las partes y si el todo es divino, podemos preguntarnos, ¿dónde está el mal? Bueno, hacemos una pequeña pausa para retomar aliento y consultar el machete, y seguimos. Para comunicarse con Ana Hachimowicz, email diosadentrodiosafuera@gmail.com y en Facebook, Místicos para Todos. Catarata de ideas. Antes que nada quiero destacar una cosa que puso Cacho que me gusta. Si bien estoy en desacuerdo con lo que él dice respecto a la dualidad, ¿no? De que hay un maligno y hay un Dios, me llamó mucho la atención esa observación que hace de que el bien, en cuanto a símbolos, ¿no? Cacho pone, el bien es el carnero y el mal es el macho cabrío. Es muy interesante esto de la simbología, pero creo que el bien es el cordero, una pequeña distinción biológica, o sea, el hijo de la oveja, y el mal es el macho cabrío, o sea, la cabra. ¿Por qué el bien es el cordero? Porque eso proviene de cuando en la Biblia los judíos estaban como esclavos en Egipto y bueno, Dios envía a Moisés para que interceda con el faraón para que permita a los judíos irse y el faraón se niega. Entonces parece que Dios manda una serie de plagas cada vez más fuertes a Egipto Y el faraón se sigue negando, tiene el corazón endurecido. Entonces viene la plaga más fuerte, que es la muerte de los hijos primogénitos, de todos los hijos primogénitos. Entonces, Dios le dice a Moisés que para que el ángel de la muerte esa noche evite las casas de los judíos, los judíos tenían que pintar con sangre de cordero las puertas de sus casas. Y así el ángel de la muerte, cuando veía esa señal, pasaba de largo. Siempre me pareció muy cruel esto, ¿no? Del cordero y la sangre, pero también hay que pensar que ellos témperas no tenían, ni albalátex, así que, bueno, usaban la sangre de cordero. Y luego está la cena de Pascua, donde siempre se comía tradicionalmente un cordero y que empieza a tomar la significación cuando Jesús, como judío que era, perteneciente al pueblo judío, en Pascua participa de una de esas cenas de Pascua donde se come cordero. Y como resulta ser después que lo capturan, esa se pasó a llamar la última cena. Y se asimila el cordero con Jesús. Esa es la imagen del cordero. Y la cabra como símbolo del mal también tiene que ver con el Antiguo Testamento. Era un uso en el pueblo judío en ese entonces de que una vez por año el sumo sacerdote hacía un ritual que consistía en tomar una cabra macho, un macho cabrío, y cada pobre, ¿no? Y cada uno proyectaba sobre este animal los errores, pecados que había cometido durante ese año. Y después, entonces, era como que la cabra cargaba con todos los pecados, con todo el mal del pueblo, y era enviada al desierto. O sea, se iban todos los pecados y errores al desierto. No, todo esto no nos explica mucho acerca del problema del mal, pero me gustó porque los símbolos son importantes. De ahí después toda la representación del diablo como mitad cabra, ¿no? Mitad macho cabrío y mitad ser humano. Es muy interesante lo de la simbología. Y de paso me escapo un poco de la pregunta de Ariel. Yo tengo incluso un libro escrito que es ¿Por qué permite Dios el mal en el mundo? Bruni me dice, quizás Dios es dual y en el propio Dios esté la naturaleza del mal al igual que la del bien. Ahí me acerco un poco más. Pero acá dijeron muchas cosas que no llegué a leer. Bueno, esta idea de que tanto el bien como el mal provienen de Dios se acerca más a lo que dice el misticismo. Lo vamos a tener que dejar para la vez que viene, pero les puedo ir adelantando que el mal, o lo que llamamos el mal, este es el mundo donde hay bien y mal. Este nivel de manifestación donde estamos es donde hay cosas que llamamos el bien y el mal. El mal, en realidad, proviene de la ilusión de separatividad. O sea, como somos, como nos creemos en este nivel de manifestación, que somos individuos separados, que somos unidades aisladas, entonces, obviamente, va a haber cosas que nos pueden beneficiar y cosas que nos pueden perjudicar. Veamos a nivel corporal nada más, qué sé yo, una alimentación saludable me puede beneficiar, un virus me puede perjudicar. Entonces yo digo que el virus es malo, pero el virus no es malo. El virus realiza su esencia nada más. Ahora, cuando alcanzamos, esto ahora lo voy a decir así un poco dogmáticamente, pero prometo tratarlo en la próxima vez. Si nos iluminamos con esa frase que no me gusta, o si tomamos conciencia de que somos la totalidad, ahí desaparece el tema del mal, porque si soy la totalidad, no hay nada que me pueda perjudicar. No sé si se entiende. Adán y Eva, cuando empiezan a dividir las cosas en buenas y malas, es cuando justamente pierden el paraíso. En el paraíso, en el estado de conciencia denominado paraíso, todo está bien. Todo está bien. Y aún en este mundo se puede decir que todo está bien, sin que eso sea resignación. Bueno, los dejo con la intriga. Si tienen interés en el problema, en este problema, el libro mío, ¿Por qué permite Dios el mal en el mundo?, está subido en un sitio que se llama www.pleroma.org.ar. P-L-E-R-O-M-A. Les mando un abrazo muy grande. Les deseo una muy buena semana y que podamos estar iluminados por la mente universal, todos nosotros y toda la humanidad. Amén.